I have a dream today. La historia del rock, sus héroes, sus leyendas. Rocking for a dream. Las anécdotas, su música, un sueño. Todo comenzó como un sueño. Rock and Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda emisión de este programa Rocking for a Dream. Esperemos nos hayan acompañado en la primera emisión. Hablamos de un supermúsico, Bob Dylan. Pero bueno, hoy hablaremos de una banda inglesa llamada The Cure. Pero antes que nada, cuéntame cómo te fue en la semana, Eric. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Bueno, fue una semana interesante porque había mucho que investigar. Es una banda muy prolífica. En lo particular, me encanta la banda y por lo mismo, bueno, tuve muchísimas cosas que hacer en ese sentido. ¿Qué tal el fin, Eric? ¿Buenas fiestas o qué? Interesante. Sí. ¿Ahora sí llegaste al final de la copa tú? Pues creo que me quedé inconsciente en algún lugar de por ahí, pero pues nadie me quiere decir qué pasó en realidad, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Retomemos lo que es The Cure. Ok, perfecto. Y bueno, esta banda es inglesa, ya me hemos mencionado. Comenzó su carrera a finales de los años 70. Y bueno, se lanzó al mercado con el primer LP, Three Imaginary Boys. Se le consideraba dentro del movimiento post-punk. Bueno, cuéntanos algo acerca de este primer inicio de The Cure. Sí, bueno, Robert Smith se decide a los 17 años a formar una banda y... Bueno, había en primer lugar tres prospectos para el nombre de la banda. Uno de ellos era Easy Cure. El segundo era The Crawling. Good Band. Y The Obelisk. Sí, fueron los tres primeros. Y bueno, ya cuando tenían 18 años ganaron un concurso de bandas de una disquera alemana, ¿no? Que se llamaba Arida Hansa. Y bueno, estos señores de la disquera creyeron que era muy fácil manejar a estos jóvenes de 18 años, pero bueno, el contrato lo rompieron al año. Sí, les dieron un contrato, bueno, para la época miserable, ¿no? De 1,000 libras. No, además era muy poco lo que les estaban ofreciendo, digo, para el potencial que tiene la banda. Y es una banda que ha vendido más de 50 millones de discos. Yo creo que esta disquera debe estar bastante arrepentida de... Sí, pero bueno, vamos a escuchar el primer tema de esta noche que se llama Killing an Arab, que causó mucha controversia, y bueno, disfrutémoslo. Bueno, acabamos de escuchar la rola Killing an Arab, una rola por demás interesante. Digo, hay muchas anécdotas que contar acerca de la rola, y por lo menos a mí me encanta la rola. Tiene ahí, como todos lo podrán haber notado, no sé si por la guitarra o por el nombre, influencia árabe. De hecho, la rola no es interesante. La banda es muy interesante, ¿no crees? Sobre todo la facha del vocalista Robert Smith. Bueno, sí, ambas cosas son muy interesantes. Al respecto de la canción, podemos decir que está basada en una obra del escritor existencialista Albert Camus, pero que también además fue muy controversial porque habla precisamente de un tipo que comete un homicidio y bueno, por eso decían que tenía tintes racistas, ¿no? Porque en este caso está hablando de matar a un árabe. Sí, pero creo que hicieron demasiado escándalo, ¿no? La rola simplemente estaba basada en una novela y creo que, bueno, la gente no tiene nada que hacer de repente o qué le pasa. Si a alguien le interesa saber más acerca de esto, la novela se llama The Stranger, del escritor existencialista que les comentaba, Albert Camus, que curiosamente fue el segundo escritor más joven en ganar el premio Nobel de Literatura. Y bueno, durante el 80 esta banda se le consideró una banda pues, que componía rolas tristes, ¿no? Y ya para el 82 sale Pornography. Después de Pornography estuvieron como 2 años inactivos, ¿no? Sí. Por problemas internos y por crisis mentales de algunos integrantes de la banda, ¿no crees? Es curioso. Sí, bueno, es una época muy difícil para la mayoría de las bandas, los 80, ¿no? Ahí había excesos con las drogas y muchas cosas que se les presentaban. Sí, sí, sí. Conozco algunas personas, no precisamente estrellas de rock, que andan en eso, precisamente. Sí, pues sí. Cualquier vecino, cualquier gente hace ese tipo de cosas. Pero bueno, ya a su regreso a los estudios, regresaban con el álbum The Top, en el 84... Y bueno, precisamente este disco fue compuesto totalmente por Robert Smith. Bueno, creo que me parece un muy buen material a su regreso. Y bueno, ¿qué nos tienes para el 85? Para el 85 está lanzando el disco de Head on the Door, que tiene sencillos muy interesantes la mayoría de las personas recordamos sencillos como In Between Days and Close to Me, que fueron pues grandes sencillos. A Night Like This es muy buena rola también, ¿no crees? Sí, además ya consolidando toda una fama en los mercados, tanto el anglosajón como los demás mercados. Bueno, hay un disco muy interesante que tuvimos en nuestras manos. Bueno, es un álbum doble. Digamos que son los The Greatest Hits of The Cure. Bueno, en el segundo disco vienen temas muy interesantes, ¿no? Vienen los mismos discos, vienen las mismas rolas en un disco y en el otro, pero diferentes versiones. En el segundo disco vienen rolas acústicas. Y bueno, cuéntame un poco acerca de este disco, ¿qué te pareció? Un disco excelente, realmente era algo que teníamos que escuchar, ¿no? Sí. Nuevas versiones de las mismas canciones, remasterizadas, mejoradas, incluso como tú dices, algunas de ellas acústicas, que realmente te dejan un gran sabor de boca por las atmósferas que crean estas canciones. Y bueno, vamos a escuchar esta rola, ¿qué les parece? Dressed up to the eyes, it's a wonderful surprise to comes and your spirits rise. Throw at your frown and just smiley at the sound. And the sick guys are shriek spinning round and round. Always take a big bite, it's such a gorgeous sight. See you eat in the middle of the night. You can never get enough, enough of this stuff. It's Friday, I'm in love, and I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey, and Wednesday too, or Thursday. I don't care about you, it's Friday. Acabamos de escuchar Friday, I'm in Love, un tema excelente. Esta versión me agrada más. Ya habíamos comentado del disco que trae versiones acústicas y versiones de estudio. Y bueno, cuéntanos un poco del tema, Eric. Bueno, sí, es un tema muy interesante, con un sonido que es característico de The Cure. Me encanta la versión original también. Me gusta mucho el video. No hemos hablado de los videos, que son una parte importantísima en The Cure y que son, bueno, maravillosos por su riqueza visual, por todo lo que nos dieron. Sí. Demasiado interesantes las propuestas en cuanto a videos de The Cure, ¿no? O sea, sí. Ver a la banda tocando de repente con fondos intercambiables y esas cosas, parece gracioso, pero es muy muy interesante ese proyecto, ¿no? Claro, toda la imagen de The Cure, bueno, te comentaba yo hace rato, ¿no? Sería impensable ciertos personajes, ¿no? Sin pensar en The Cure, ¿no? Por ejemplo, el joven Manos de Tijeras, ¿no? De Tim Burton. Cosa por mundo el estilo. De Jack. Bueno, como que Tim Burton se basa mucho en la imagen de... De Cure, ¿no? Sí, bueno, es que crearon toda una época, ¿no? Desde sus inicios. Por ejemplo, aquí en México el referente sería Caifanes, ¿no? Que durante una época, bueno, optaron por jalar ese look, ¿no? Medio gótico. Recuerdo los peinados de estos que utilizaban también los Caifanes, ¿no? Sí, el peinado se puso inicios. Mucho de moda, ¿no crees? Sí, característica inigualable de Robert Smith. Pero bueno, ¿qué opinas del tema de la película de Crow, que se llama Born? ¿Qué te parece? Un tema muy, muy, muy rico. Especialmente interesante. ¿Sabroso? ¿Te parece sabroso? Bueno, no en ese sentido. Yo creo que hablar de The Cure es hablar de la forma en que crean atmósferas, ¿no? O sea, que cada rola tiene una atmósfera, ¿no? Muchas son depresivas, muchas son tristes, ¿no? Te remiten a muchos lugares, a muchas imágenes. Sí, oscuras precisamente, ¿no? Pero sí, bueno, creo que The Cure es una excelente banda. Y bueno, ya para el 87 sacaron el LP Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Y para el 89 sacaron el disco con el que tuvieron una mayor popularidad, como es el álbum Disintegration. Sí, este disco fue lanzado en el Reino Unido como número 3 de los charts y en Estados Unidos como en el número 12. Contiene canciones que son por demás interesantes, ¿no? Como Lullaby, Love Song, Pictures of You, Fascination Street. Canciones que, bueno, que la mayoría de nosotros recordamos. Justamente una de ellas, Lullaby, fue utilizada en el MTV Icon. Fue cobreada por esta banda Deftones y fue una genial interpretación. ¿Qué te parece el disco Wish en el 92? Número 1 en Inglaterra y número 2 en Estados Unidos. Sí, realmente esto fue lo más alto que han alcanzado en su carrera en cuanto a discos. Y es un disco por demás interesante también, ¿no? O sea, contiene rolas que son... Pues que crean agradables, toda la época, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar esta rola que se llama The End of the World. Y bueno, regresando, compartiremos las opiniones con ustedes. Be all you want. Bueno, acabamos de escuchar la rola The End of the World del más reciente disco de The Cure, que curiosamente también se llama The Cure. Fue lanzado en el 2004. Y bueno, es una canción que nos dice mucho, ¿no?, acerca de la evolución de este grupo y también de todo lo que se proyecta hacia el futuro, ¿no? Tiene mucho que ofrecer todavía esta banda, una gran banda. No ha perdido su estilo, sigue teniendo muchas cosas de antaño, pero bueno, tiene una proyección muy importante hacia el futuro. Oye, todavía. ¿Cómo viste el MTV con The Cure? Ah, bueno, precisamente hace rato comentamos un poquito de eso. Me encantó mucho. No me gustó por ahí algunas participaciones, sobreactuado Manson como siempre, pero fue bueno. Todo, no hay que rendirle Manson, tributo, ¿no? Sí, es todo un espectáculo. Hay que rendirle tributo a estas bandas, ¿no? Yo extraño por ahí que ya no hayan lanzado más. Nada más he visto un par de MTV Icons y han sido buenos, generalmente, ¿no? Sí. Bueno, The Cure creo que a lo largo de toda su carrera ha sido una banda excelente. Un poco de altibajos dentro de su carrera, pero creo que son músicos muy grandes. Lo curioso de The Cure es que creo que el único constante en la banda ha sido Robert Smith, está desde que empezó el proyecto. Sí, por ahí hay otro de los miembros originales que todavía está en la banda, de nombre Paul Thompson, pero ha estado en periodos, ¿no? Estuvo del 76 al 78, del 83 al 93, y regresó en el 2005, bueno, ya hasta la actualidad, ¿no? Por ahí tenemos anécdotas curiosas, por ejemplo, que Robert Smith participó en 1998 en la serie South Park, haciendo su voz, sí, en el episodio 112, por si a alguien le interesa conseguirlo. Pero bueno, creo que ya nos tenemos que despedir, ¿verdad? Ha sido suficiente por hoy. Sí, ha sido todo por hoy, pero bueno, les dejamos la página de la estación, es www.angelfire.com/blog/rockandradio. Y bueno, mi correo es bajistabarato@gmail.com. El mío es srportero@hotmail.com. Esperemos les haya gustado este especial de The Cure. Y bueno, para el siguiente, pues no les anunciamos a quién tendremos, pero será un magnífico cantante. Sí, esperamos también sus propuestas, ¿no? Para tener más de dónde basarnos. Hasta luego, buenas noches. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.